1. Pues muy contenta, la verdad. 2. Por fin, menos mal. 3. ¡Qué alegría, hombre! ¡Cuánto tiempo! 4. ¡Qué rabia que tengo, la verdad!